entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, soy Evelyn Dublán y te saludo con mucho gusto en una emisión más de Mente, pues atento o atenta como siempre a todo lo que tenemos que transmitir, porque pues como cada semana tenemos un programa muy interesante. Estaremos hablando de cómo superar la envidia. Esto es un tema que a veces nos cuesta trabajo porque pues no sabemos cómo manejar algunas emociones, pero vamos a estar platicando de ello, vamos a ver de dónde surge, qué pasa. Como siempre tendremos la sección del oráculo, el cuento sanador y la meditación para que, bueno, pues te quedes con nosotros durante toda esta hora y disfrutes de cada cosa que tenemos para ti. Así que, pues, muchas gracias a Radio Ciudad Plástica, como siempre, por el espacio, a Lalo Marmolejo en los controles, a Mayra Correa en las redes sociales, las fotografías, y bueno, pues, por supuesto, a Gladys Santiago, nuestra productora. Y le mandamos un saludo nuevamente también a Gabo, que anda por ahí en su casita, y esperemos que ya esté mucho más recuperado. Y bueno, pues te platicaba precisamente que hoy vamos a estar hablando sobre cómo superar la envidia. Nos encanta escuchar todos tus comentarios, preguntas, sugerencias, experiencias, todo tus preguntas. Y puedes escribirnos a las redes sociales, estamos en @menteyser o @ciudadplasticar, o bien en Facebook como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica. Así que dale click, like, follow, y nos encanta saber de ti, aunque estés del otro lado del mundo. A quien, por cierto, les mandamos muchos saludos porque sabemos que nos escuchan en otros países. Siempre están muy atentos, siempre nos preguntan por los podcasts. Y bueno, acuérdate que terminando el programa se sube y puedes escucharlo, compartirlo todas las veces que tú quieras. Y bueno, pues para no perder más tiempo, ¿qué te parece si comenzamos con pues esta sección que tanto gusta de El Oráculo? Y el día de hoy, pues vamos a trabajar con un oráculo de sanación con los ángeles, que tú ya lo conoces, ya nos ha acompañado en otros momentos. Y bueno, yo barajeo las cartas que hay aquí y a nombre de todos, pues saco una cartita, ya lo hice hace unos momentos, y sale una que se llama Guía Divina, que yo debo decirte que además en la parte artística, en la parte gráfica, me encanta esta imagen de Guía Divina. Tiene una estrella ahí que como que simula también un corazón. Ya la estarás viendo en nuestras redes en un momentito más. Y bueno, pues te leo el significado de la carta según el librito de El Oráculo, y dice: confía y haz caso a tu intuición. Dios y los ángeles te hablan. En este momento estás recibiendo la guía divina. Las sensaciones, la visión o la voz interna que estás experimentando quiere darte un mensaje, y es muy importante que confíes y hagas caso a esta guía. Pon mucha atención a todos los mensajes que hay alrededor de ti, porque contienen indicaciones importantes. Incluyen parte del mensaje de los ángeles que desean darte a conocer todas las cosas que estés percibiendo en estos momentos. Así que pues por ahí de pronto surge el título de un libro, una canción, por ahí un anuncio, las palabras de alguna persona, un mensaje, una publicación. Pon mucha atención porque la guía está ahí alrededor. Y qué padre que nos salga también este mensaje, porque creo que siempre es bueno saber que no estamos solos y que estamos rodeados de todo este proceso maravilloso de los seres de luz, los maestros ascendidos, que también nos van dando esta guía. Y por supuesto también hay muchos humanos que en esta experiencia carnal, pues también han tenido y nos comparten muchos aspectos de aprendizaje y pues de sabiduría sobre todo. Mira, ya anda aquí tirando algunas cartas. Entonces, pues pon atención ahí a la guía divina y pues verás que se encuentran cosas maravillosas. Así que vamos a comenzar con el programa. Igual y por ahí también nos surge algo de esas señales que nos están anunciando, que nos están diciendo que nos van a marcar un poquito el camino. Y pues bueno, como te platicaba, vamos a estar abordando el tema de la envidia, que es una emoción un poquito como ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, ha sido como como que han hablado muy mal de ella, como que muy rechazada, ¿no? Inclusive es como algo que lleva también como a la vergüenza, ¿no? Es como, ¿cómo voy a reconocer que tengo envidia de alguien o de algo, ¿no? Entonces termina siendo como un aspecto que la gente, además de que lo siente, porque esto es algo que hemos sentido todos en algún momento, y ahorita vamos a platicar por qué, también nos lleva como a puntos donde en vez de sentirnos agradable, en un aspecto más cómodo, pues nos lleva a alimentar la inseguridad, la falta de confianza, a perdernos o a quebrarnos un poquito, pero que también tiene su lado positivo. Si bien no es una emoción que nos gusta estimular tanto y que tampoco es como lo recomendable que la alimentemos, también nos presenta una oportunidad de crecimiento personal, porque cuando yo observo a otra persona que tiene algo que a mí me gustaría tener, pues por supuesto que en el lado más positivo yo lo que puedo hacer es crecer y decir, voy a trabajar más para poder lograr tener aquello que he deseado tener desde hace mucho tiempo o que ahorita lo veo, no lo sé, ¿no? Como esta parte de confiar en nosotros, alimentarlo y pues que nos lleve a esta oportunidad de evolución. Ese es el lado positivo de la envidia. Pero bueno, pues por supuesto, y estoy segura que tú conoces también el otro lado, que más allá de ayudarnos, pues lo que hace es entorpecer nuestro camino y también el de los demás. Entonces te voy a platicar un poquito de la etimología de esto. Y proviene de latín, y que es invidere, que significa mirar con malos ojos, ¿no? Entonces, bueno, ya podrás darte una idea de por qué es tan, pues, por qué está tan entredicho esta emoción, que pues es humana, también hay que darle la bienvenida, como le hemos hablado en otros programas, también hay que analizarla, desmenuzar un poquito, a ver, ¿hacia dónde me está llevando? ¿Por qué está surgiendo? Pero bueno, pues desde la etimología nos dice esto, es mirar con malos ojos, y en realidad, de manera general, podemos estar hablando de que la envidia hace o nos parece que los demás tienen o son más de lo que nosotros somos, y nos sentimos frustrados por ello. ¿Qué es importante en esto que te acabo de decir? Bueno, pues las dos primeras palabras, nos parece, ¿no? Es un asunto de percepción. ¿Has escuchado este dicho americano que dice que del otro lado está un asunto de... El paso de enfrente siempre parece más verde? Bueno, tal cual, esa es la envidia. Tener esta sensación o esta percepción de que los otros tienen más o son más, y entonces nos sentimos frustrados. ¿Por qué frustrados? Bueno, pues esta última emoción tiene que ver con creer que yo no puedo conseguir, o que mi deseo choca contra una realidad y yo no puedo llegar a lo que deseo, o a lo que veo en el otro que me hace desearlo. Entonces, bueno, pues este asunto, la percepción nos puede empezar a generar ideas, nos empieza a hacer desear no ser quienes somos, por ejemplo, o que el otro no sea quien es, o que no tenga lo que tiene, ¿no? Imagínate, es completamente despersonalizador el asunto. Es, ya no quiero ser quien soy, me gustaría ser esa otra persona que miro que tiene éxito, que tiene dinero, que tiene una familia, que tiene pareja, que tiene salud, que tiene, no sé, todas las cosas que a lo mejor yo creo que no las tengo en la medida en la que en el que el otro las disfruta, y que también me gustaría que el otro no las tuviera. Es decir, no solo hay una percepción de que yo quisiera tener algo más, sino de cómo la otra persona también quiero que no lo tenga, ¿no? Esto es, no me voy solo, sino que el otro también venga a donde yo estoy y experimente esa sensación. Entonces, bueno, pues la envidia en alguna forma nos impide evolucionar, ¿no? Desde la parte energética, ¿qué pasa? Bueno, pues empezamos a generar energía densa, toda esta jucha que empieza, pues, a anclarnos. Imagínate, cuando estamos densos, pues no podemos elevarnos de la misma manera, y entonces pues empezamos a tener dificultades para fluir, para estar en la luz, y pues empiezan a llegar cuestiones ahí no tan agradables. ¿Por qué? Pues porque en la medida en la que nosotros vibramos energéticamente es lo que vamos a atraer. Entonces imagínate todo lo que habrá alrededor. Recuerdo mucho que hace un tiempo me decía una persona que atendía en sesiones, que había tenido la muy mala suerte de siempre toparse con personas muy envidiosas. Y pues en el análisis platicábamos también sobre ¿qué de ella hacía que esas personas llegaran, ¿no? Es decir, ¿qué de mí también activa la envidia en los demás? Ojo, no quiere decir que, ay, bueno, ando presumiendo y entonces digo y publico en Facebook mi felicidad y todas mis propiedades y todos mis amores. No, no, no. Sino de, a veces tenemos actitudes o tenemos una energía que va provocando también en los otros este malestar. Ahora, no somos responsables de lo que el otro siente. Ojo, tampoco es voy a vivir casi casi con la ropa rasgada para que nadie sienta envidia y nadie me ande enviando como toda esta energía fea, ¿no? O densa, o mal acomodada, por decirlo de alguna manera. Pero sí se trata también de analizar, porque acuérdate que hemos platicado sobre esta parte complementaria o sobre qué pasa cuando atraemos la energía de los otros. Entonces, puede ser que por ahí, si se está repitiendo en tu vida, pues quizá haya como un tema que trabajar y volvemos a lo mismo. Se abre una puerta que te da una oportunidad de crecimiento. Así que revísalo. Igual y por ahí hay algún asunto. Pero acuérdate, no se trata como de un hecho aislado, sino de algo que a lo mejor se esté repitiendo, o que sí es un hecho nada más, por lo menos esté tomando cierta intensidad. Porque la envidia pues puede surgir en cualquier momento por cosas a lo mejor un poco más irrelevantes y que no tendrían tampoco como este punto focal que requiera que pongas toda tu energía ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la envidia? Hay un autor que a mí me gusta mucho cómo escribe, que se llama Jaume Soler. Este terapeuta, ay, perdón, este autor de La Ecología Emocional, y que es un libro bastante, bastante recomendable, dice que la envidia es como un espejo deformante. Y lo que pasa es que empezamos a gestionar incorrectamente nuestro deseo y usamos mal la comparación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la envidia, en esta percepción de la que hablábamos, lo que hace es empezar a decirnos que nosotros no tenemos, no podemos, somos incapaces, y empieza a deformar el concepto que tenemos de nosotros. Y esta cuestión de gestionar incorrectamente el deseo no es únicamente de a mí me gustaría tener eso, sino que además en el asunto de me gustaría, me doy cuenta que no lo tengo, me ataco, me lastimo, me violento, pero también violento al otro. Es decir, mi deseo también se transforma en que el otro no tenga lo que tiene, o que lo pierda, o que le vaya mal, ¿no? Esta cuestión, pues imagínate, ¿no? Es como entrar a esta casa de los espejos donde están los cristales ondulados, y entonces lo que te refleja está completamente alterado. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con la envidia, porque a veces las personas pueden estar percibiendo algo que en realidad no existe. Quizás sí, quizá una parte, pero hay otra que a veces nos imaginamos o que empezamos a deducir sin tener las bases suficientes, y pues por lo tanto empezamos a tener ahí una sensación bastante incómoda, sobre todo lo que hace es que va a pegar directamente en la inseguridad que está causada por el desconocimiento del propio potencial y tus cualidades. Porque si yo veo en el otro algo que me gustaría tener, pero identifico que tengo todo el potencial para lograrlo, no sentiría envidia. Lo que sentiría sería motivación. Y aquí quiero que identifiques esa importante diferencia. Una cosa es que yo, a partir del deseo, me sienta pues muy emocionado o emocionada por generarlo también, y otra que entonces me perciba inseguro, con una autoestima pues muy lastimada, y diga yo no puedo, pero entonces también quiero que el otro sufra lo mismo que yo, que tampoco lo tenga. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos al no conocernos, pues no nos valoramos y construimos una autoestima deficiente. Y esta autoestima deficiente, pues lo que va haciendo todo el tiempo, acuérdate, en el espejo deformado, es que va a ser un énfasis muy importante en todas nuestras incapacidades, ¿no? Quizá pensemos en algo aparentemente tangible, como puede ser el cuerpo, ¿no? Tú abres una revista, ves una modelo y dices, siento mucha envidia por el cuerpo que tiene y que yo quizá no voy a poder tener, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues la envidia va a hacer que todas mis incapacidades se vayan presentando. Bueno, pues es que yo puedo a lo mejor ir al gimnasio y formar el cuerpo, pero nunca voy a ser tan alta, ¿no? Porque mis genes, y entonces empiezo a sentirme mal, porque no voy a poder crecer, aunque vaya al gimnasio 10 horas diarias, ¿no? Entonces, pues esto es lo que va a hacer el espejo. Nos va a devolver una imagen alterada, una imagen evidentemente inexistente, porque nosotros no somos esa persona que está ahí pues reflejada, y entonces pues imagínate todas las sensaciones que vamos a tener a partir de observarnos de esa manera. Es muy triste de verdad cuando las personas se instalan además en esta emoción y les cuesta trabajo salir de ella, ¿no? Porque otro de los efectos que empezamos a percibir o que nos creemos es que la otra persona es una amenaza para nosotros. Y esa es como una variable de la envidia, ¿no? Ya no es nada más como el deseo de tener lo que el otro tiene o inclusive el deseo de que no lo tenga, sino cuando lo percibo como una amenaza porque puede quitarme el lugar que yo estoy teniendo o como nos puede invadir y sentimos que peligra nuestro estatus o nuestra posición, ¿no? Esto es muy, muy, muy usual cuando, por ejemplo, en el trabajo llega una persona que a lo mejor tiene una capacidad que yo hasta ahora no he tenido, o que no me percibo de esa manera, o que no he estudiado o no he practicado, y entonces empiezo a temer que sea alguien que vaya a terminar con mi estabilidad en ese sitio. Te cuento que hace mucho tiempo me tocó en un taller escuchar a una persona que me decía muy preocupado: yo estudié derecho porque creo mucho en la justicia, en la legalidad, en generar estabilidad entre los humanos, en que haya reciprocidad, de equilibrio, pero cuando entro a trabajar en una institución pública me dicen que literal, si no recibo sobornos, si no empiezo a también flojearle y llevar un ritmo de trabajo pues más lento, entonces pues todos me van casi casi a odiar y van a hacer lo que sea para sacarme de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si él hacía su trabajo con la capacidad que él tenía, pues entonces el jefe iba a decir, ¿por qué los demás no lo hacen? Y entonces peligraba el estatus de los otros. Y bueno, pues también la parte del dinero, ¿no? Imagínate si tú llegas como usuario de esa institución y dices, acá tres me piden dinero y este no me pide y hace el trabajo y además más rápido, pues ¿con quién te vas a ir, no? Ahí surgía la envidia de sus compañeros. Era, tú representas un riesgo, para mí eres una amenaza, y entonces lo que tengo que hacer es terminar contigo. Esto ya es uno de los grados pues más complicados de la envidia. Pero quizá te estás imaginando que, bueno, esta parte del despido y que iban a hacer cosas terribles los compañeros de trabajo contra esta otra persona que sí quería y creía además en su profesión. Pero seguramente también te has visto en el lado de los compañeros. ¿Por qué? Bueno, pues una de las formas que la envidia tiene para destruir está, por ejemplo, en soltar rumores o en decir de pronto cosillas que descalifican al otro indirectamente. Por ejemplo, no sé, de pronto llega alguien y imagínate que trabajas en una pastelería y te quedó un pastel muy rico y de pronto llega un cliente y te dice, ay, el pastel que usted hizo la vez pasada me encantó, estuvo delicioso, ¿no? Porque fíjese que antes había comprado otro y no me supo tan rico como este. ¿Y tú? ¿Sabes que ese otro pastel lo hizo ese compañero en el que tú tienes envidia porque sientes ya como esa competitividad, esa envidia? Y entonces aprovechas y dices, ah, bueno, no sé cómo lo haya hecho mi compañero, pero es que yo siempre le pongo mucho esfuerzo y lo hago como debería de ser, ¿no? No estás hablando mal directamente del otro, pero sí estás dejando entrever que quizá no hace su trabajo como debería y que por eso tuviste un resultado diferente. La envidia hace esto, lo que hace es utilizar algunos escalones para posicionarse y entonces salir de la amenaza aparente. A veces hacemos estas cosas sin darnos cuenta, a veces sí con toda la premeditación, ¿no? Como cuando vas y le dices al jefe algo que a lo mejor era innecesario, o también sucede mucho entre hermanos. Imagínate que naciste en una familia donde eran un montón de hijos y pues por supuesto tenías que sobrevivir y luchar. Y entonces pues se dan las envidias de una manera recurrente. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical, un breve corte, y volvemos para platicar más de esta emoción y algunos puntos que nos pueden ayudar a lidiar con ella? Y, pues, por supuesto, regresamos también con Cuento Sanador y, ya sabes, nuestra meditación como cada programa. No te vayas, seguimos con más de Mente y Ser. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.